51 nos parece un buen momento para encontrarnos con la voz de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Carlos? Bien. Mira, creo que resulta interesante registrar que se viene un nuevo momento en la coyuntura política argentina. ¿A qué me refiero? Nosotros, frente a este gobierno de derecha, en realidad compuesto por una derecha clásica y una ultraderecha que representa el presidente de la nación, tuvimos un primer semestre de grandes luchas sociales que después se generó una suerte de reflujo. Desde paros generales, un gran 24 de marzo, un gran 8 de marzo, bueno, la gran marcha en defensa de la universidad, y después se generó un reflujo. Ahora lo que aprecio, Carlos, es que como consecuencia de las fuertes derrotas parlamentarias del gobierno, muy particularmente en el tema del presupuesto universitario, en el rechazo a el decreto a favor de los fondos para los espías, se viene una fuerte crecimiento de la tensión y yo creo un nuevo momento de luchas sociales. A eso me refiero, porque esta gente que quiere reiterar en términos históricos la nueva venta de la línea de bandera de Aerolíneas se encuentra con que por el otro lado hay una unión de todos los gremios del transporte, incluso muchos de los cuales estaban en una situación de discrepancias entre ellos, que se unen en un plan de lucha general para enfrentar el intento de privatización de la línea de bandera, ¿no? Incluso con un mensaje importante a la conducción de la CGT para que asuma, en fin, una actitud más firme, más combativa. Y por el otro lado, ya prácticamente está convocada una gran marcha federal en defensa de la educación pública y del presupuesto para las universidades nacionales. O sea, que tenemos una cosa muy interesante de que el Parlamento Nacional, más allá de todas sus complejidades, confronta con el gobierno, le plantea varias derrotas. Tenemos un enfrentamiento del intento de el gobierno de privatizar y a su vez el movimiento sindical que se unifica para enfrentar, y el movimiento estudiantil, el movimiento universitario y la educación pública, en fin, que también se dispone a confrontar con todo esto. O sea, lo que veo en definitiva es que vamos a asistir a un nuevo momento de tensión política social en los próximos días. Sin lugar a dudas, en tu criterio, el presidente Milei se hace el que no ve todo lo que está ocurriendo en derredor, el que no registra y sigue como un robot hacia adelante con su plan a pesar de todos los obstáculos y veta y veta y veta, se hace el que no ve, o ve y tiene una obcecación, o en todo caso un mandato a cumplir, y continúa como si nada de lo que acontece en derredor pudiera variar su lógica. Mirá, Carlos, yo me inclino, porque no tengo ninguna certeza, me inclino por la segunda variante. Más allá de todo lo irracional, lo despectivo de sus dichos, de su modo de ser, de sus descalificaciones, en definitiva tiene una ideología y responde a determinados intereses económicos que se plantean una nueva ola de saqueo de las riquezas nacionales y de los derechos sociales. Por lo tanto, yo me inclino más que nada en pensar en que acentúa su ideología empujado y sostenido por esos intereses económicos, y porque una parte de ese mensaje irracional todavía tiene eco en una parte de la sociedad, ¿no es cierto? Así que es complejo, yo comprendo, de aceptar ese rasgo alocado del presidente, irracional, pero sin embargo me inclino por pensar de que sigue adelante, con más allá de que también acepto que hay un rasgo alocado. No es que creo que todo es una cosa elaborada, planificada y racional no hay tal cosa. Pero básicamente sigue un plan. Sigue un plan, básicamente. A veces empujado por instintos, pero sigue un plan. Muchas gracias, Juan Carlos. Chau, Carlos. Juan Carlos Junio, diputado nacional con mandato cumplido y ex senador suplente de la Capital Federal. Habla.